Hola compañeros, compañeras, les habla Mario Farías, director de Radio Sur de Córdoba. Un saludo muy especial, muy particular para Radio Mestiza, para toda la gente de Junín y de esta radio que está haciendo su transmisión inaugural, nada menos que este 24 de marzo. Les contamos que por razones climáticas no pudimos realizar la radio memoria como teníamos prevista en la calle, en el lugar donde se está instalando el escenario para el acto que se va a realizar en la tarde de hoy en Córdoba. Está convocado a las 18 horas la marcha y a partir de la hora 19 y 30 aproximadamente sería el acto y luego un festival con artistas, con músicos. De todas maneras, el clima no es un obstáculo para todos nosotros. Nos hemos replegado unas cuadras. Estamos en el Centro Cultural España Córdoba, donde funciona la radio heterogénea, una radio querida por internet. Y aquí estamos en sus estudios haciendo la transmisión de Radio Memoria hasta la hora 18 con compañeros de distintas radios comunitarias y populares de aquí de Córdoba, entre ellas Radio Revés, están por supuesto la radio heterogénea, y hay compañeros de otras emisoras que se están llegando. Y vamos a recibir aquí a familiares, expresos políticos, músicos, artistas, como una parte de previa, digamos, a lo que es la gran marcha del día de hoy en Córdoba, en donde esperamos más o menos entre 100.000 y 120.000 personas en el día de hoy. Así que bueno, este es un día muy particular para todos. También es un día muy particular en nuestro país, un día en donde, bueno, estamos reafirmando la memoria, la verdad, la justicia, frente a un gobierno nacional que evidentemente va en la otra dirección, va en la dirección del olvido, de la impunidad, de la libertad de los represores. Por eso mismo y por todo eso que está pasando, por ese retroceso, tenemos que reafirmar esa voluntad y llenar las calles del país, inundar las radios de voces de todos los que queremos que sigamos adelante en esta marcha, de afirmar los derechos humanos y de seguir buscando verdad, memoria y justicia, y por supuesto la cárcel para todos los responsables del genocidio que aún esperan ser juzgados, y para aquellos que ya han sido condenados, cárcel común. Así que bueno, un abrazo compañeros y un saludo muy especial para toda la gente de esa gran ciudad, hermosa ciudad de la provincia de Buenos Aires, y una suerte muy particular y un deseo de suerte muy particular para el proyecto de Radio Mestiza. Un abrazo.